El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán. Los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les haré y les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Este Evangelio habla, en este domingo se habla mucho de lo que, del fin del mundo y de lo que va a acontecer antes del fin del mundo. Jesús nos advierte de eso. Toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús y cómo iba a ser y todo, y llegó. Incluso se profetizó que iba a ser crucificado, que le iban a taladrar las manos y los pies, que le iban a abrir el costado, que no le iban a quebrar ni un hueso, que iba a ser traicionado el Hijo del Hombre, el Mesías, que iban a ser de una mujer virgen. Todas las profecías, todo lo que se decía en la Sagrada Escritura, se cumplió perfectamente al pie de la letra. Y ahora habla también la Escritura, el Nuevo Testamento, de lo que va a venir al final, y es esto, que también se va a cumplir al pie de la letra, tal vez no como nosotros nos imaginamos, pero porque siempre imaginamos distinto, ¿verdad? Pero queda muy claro lo que dice aquí Jesús. Antes de todo esto, los perseguirán. La persecución es lo primero. Y estamos viendo en Latinoamérica, ustedes no sé si están al tanto, pero en Chile, por ejemplo, se estalló una revolución civil por cuestiones económicas contra el gobierno, pero aprovecharon, hay movimientos de izquierda, comunistas, marxistas, movimientos de izquierda, guerrilleros, que quieren despertar el caos. Ellos van contra la iglesia, contra todo lo que es institucionalidad, van a desatar el caos en la sociedad para tomar poder, para dominar las culturas, el espíritu de los hombres, la sociedad, la economía y todo lo que quieran. Y entonces, ¿qué es lo primero que se hace cuando se arma este tumulto? Quemar iglesias, romper imágenes, escribir en las iglesias cosas contra el Papa, la Virgen, Cristo, han roto imágenes, un desastre están haciendo en Chile. Lo mismo están haciendo en Ecuador, exactamente se pusieron de acuerdo. Para el 21 de este de noviembre están ya hablando en las redes sociales que lo van a hacer en Colombia, ya pasó en Honduras y ya está pasando también en otros países de América. Así que viene una persecución contra la fe y Cristo. Así que yo digo, México no está lejos para que empiece todo eso. México no está lejos porque la mentalidad y el espíritu de los que nos gobiernan está muy próximo a todo, porque están de acuerdo un poco de alguna manera con esta filosofía que está de fondo, que en realidad es una ideología más que una filosofía. Digo yo, hay que rezar mucho porque están destruyendo, están matando, mucho hay que rezar. De verdad hay que tomar en serio las palabras de Jesús. Y vamos a pedirle de corazón a la Virgen que triunfe su corazón inmaculado de una vez por todas en el mundo. Yo creo que primero Dios quiere mostrar hasta dónde somos capaces de llegar por nosotros mismos, porque lo hemos dejado de lado a Dios. No todos, porque ustedes están aquí, yo también estoy rezando. Pero qué poquitos, qué poco. Dios mío, Cristo murió por todos. No puede ser que solamente un poquito, y del poquito que somos, tal vez no estamos haciendo lo suficiente. Yo me considero que yo no hago lo suficiente. Y me pregunto, ¿qué puedo hacer? Por lo menos lo voy a decir, voy a incentivar a que hagamos penitencia, oración. ¿Y cómo va a ser la venida de Jesús? Cinco cosas que van a suceder al llegar Jesús. Uno, antes de cuando Jesús viene va a suceder lo siguiente. Todos los muertos van a resucitar. En la segunda, ¿cuándo será? No sabemos, pero con certeza eso va a ocurrir. De hecho, resucitaron algunos cuando Cristo murió en la cruz. Algunos muertos se levantaron de los sepulcros y fueron a visitar a las personas. Así que eso se ha dado en la muerte de Cristo. Hay testimonios históricos de eso. Como testimonio histórico es que Cristo ha existido y Lázaro fue también resucitado. Y todo esto. ¿Qué más? Millones de personas han muerto desde la creación del mundo hasta que venga Jesús, todos se levantarán. Sus almas han ido a parar o al cielo, o al purgatorio, o al infierno, a donde corresponda. Sus cuerpos han sido sepultados, se pudrieron, están enterrados, están en el mar o se hicieron ceniza. Pero van a tomar vida de vuelta, porque nosotros no estamos hechos para estar separado el alma del cuerpo. Eso es provisorio, se llama muerte temporal. Es una muerte temporal. Pero la muerte no es dejar de existir. La muerte es pasar por esa experiencia donde voy a seguir existiendo, consciente de todo, pero espiritualmente. No me puede ver nadie. El alma no se ve, no se percibe. Se sale del cuerpo y va a la presencia de Dios. Yo voy a estar perfectamente consciente, viendo absolutamente todo y mucho mejor que antes. Pero después los cuerpos resucitarán cuando venga Jesús por segunda vez. Hay una visión de Ezequiel que habla de cómo se van a regenerar los huesos. Aquí le voy a leer. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Cementerio. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne y extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me dijo. Y mientras yo profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. Pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde las cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos. recuperaron la vida y se levantaron. Es una profecía de lo que va a pasar al fin de los tiempos, ¿verdad? No es que con todos los detalles que leemos acá, tal vez no, pero sí vamos a resucitar. Pero con una belleza muy grande en el cuerpo, porque va a estar redundando la gloria del alma para los que están en el cielo. Pero los que están en el infierno, la resurrección no va a ser un brillo y una luz, porque el cuerpo va a tomar parte también de la condenación junto con el alma. Es decir, que ahí habrá fealdad, ahí está la deformidad. Estamos hablando de las personas que han alcanzado el cielo. Y va a aparecer Jesús, todo lo van a ver. Pero no va a aparecer como en Belén, chiquitito, pobre, dependiente, como un hombre frágil, pequeño bebé, sino que va a venir sobre las nubes del cielo. Todos lo van a poder ver a la vez. Y con su cruz, mostrando la victoria. Y les dirá a los buenos, yo soy, no temáis. Y a los malos le dirá solamente, soy yo. Y caerán por tierra como pasó en el huerto de los olivos cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dijo, yo soy. Y todos cayeron por tierra para atrás porque una fuerza invisible los tiró. ¿Qué más? En ese momento se va a dar la manifestación de la conciencia. Va a quedar patente en nosotros todo lo que hicimos y cada hombre de toda la historia, porque viene el juicio, el segundo juicio. Además del particular, viene el segundo juicio, se llama juicio universal, donde vamos a ver toda la misericordia que Dios ha tenido desde la creación del mundo hasta el final. Y toda la justicia también, desde la creación del mundo hasta el final. Vamos a ver que los que se condenaron debían condenarse justísimamente. Vamos a glorificar la justicia de Dios, que nunca es más justo que misericordioso, siempre está lleno de amor. Pero vamos a entender esas cosas. Vamos a ver que sí, ellos deben estar donde están. Y vamos a glorificar a Dios. Los que están condenados van a seguir glorificando a Dios en la justicia, llevando la vida que ellos eligieron llevar. Y los que se salvan van a glorificar a Dios en la misericordia, cantando la misericordia de Dios. Y como un rayo de luz se va a iluminar todo el interior del hombre, como una luz en una habitación oscura. Al subir la ventana se verán todas las telas de arañas, todo. Y la luz va a ser tan intensa que se va a ver el polvo de la habitación, el polvillo, sí, todo el interior de mi habitación. Los que ni mi papá, ni mi mamá, ni el sacerdote, ni yo mismo a veces conozco. Porque hay cosas que ni siquiera yo me doy cuenta a veces de cómo soy. Todo será patente a los ojos de Dios. Cuarto, se va a dar la separación de los buenos y los malos. Los ángeles separarán a la derecha y a la izquierda, aunque sean amigos, aunque sean hermanos, aunque sean parientes, padre, madre. Acá no va el papá y la mamá, acá el que va a la derecha va a la derecha, el que va a la izquierda va a la izquierda. Apartará las ovejas de los cabritos. Quinto, la sentencia. Venid benditos de mi Padre, e id apartaos malditos por toda la eternidad. Debemos pensar con frecuencia estas cosas que van a venir. Nosotros tenemos que esperarlas, porque así como esperaron la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento nuestros primeros padres, así también va a venir la segunda venida, en el momento que menos lo estemos esperando. Y todas estas cosas tienen que ocurrir. Guerras, rumores de guerras, pestes, peleas, destrucción, separaciones, persecución, acusaciones falsas, todo por Cristo, todo por Cristo. Se va a odiar la verdad y va a haber incluso traiciones dentro de la iglesia. También, como Judas traicionó, eran 12 y uno traicionó dentro de la pequeña iglesia que fundó Cristo, y Cristo estaba ahí con ellos, sin embargo sucedió. Entonces no nos sorprenda que dentro de la iglesia se dé también las traiciones. Vamos a llorar vamos a llorar de dolor y vamos a amar muchísimo a aquellos que se mantienen fieles, obispos, sacerdotes y laicos fieles que se van a mantener. Lo vamos a admirar, ¿no? Y le vamos a dar gracia y lo vamos a alentar a seguir y va a haber pocos. Un resto se salvará, dice la profecía. Un resto se salvará. Que si no, vamos a pensar que va a ser duro, duro. Pero nosotros creemos en que va a aparecer eso. Eso que tenemos ahí, el corazón inmaculado de María, está profetizado. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, va a pisotear a Satanás, va a restablecer el orden social y va a dar la paz a todos los hombres, nos va a llenar de amor a Dios y se va a establecer un tiempo de paz, lo dice la Virgen María, va a haber un tiempo de paz. Porque también hay que distinguir entre el fin del mundo y la venida de Jesús. Antes de la venida de Jesús, después de todas estas calamidades, va a venir un tiempito de paz. Es lo que ella promete. Vamos a pedir tener el corazón siempre preparado, porque el fin del mundo para cada uno de nosotros es el momento en que nos va a llamar el Señor. Puede ser mañana, o puede ser que venga el fin del mundo antes que muramos, pero con seguridad nos van a llamar. Esto se va a dar sí o sí. Vamos a pedir siempre estar preparados.